Bueno, buenos días. Nos encontramos esta mañana aquí en El Faro, Guatemala, donde hemos venido a pasar unas vacaciones y para nuestro noticiero hemos querido hacer una pequeña nota para ver cómo hemos podido disfrutar, salir de lo normal, de lo cotidiano, y queremos escuchar la opinión de uno de los participantes de este lugar. Entonces, me encuentro con Jorge Martínez. Jorge, buenos días. ¿Cómo estás? Aquí bien, vos. ¿Todo bien? Sí. ¿Disfrutando de las vacaciones? Sí, fíjate, porque es primera vez que vengo a Guatemala. Ah, ok. Y contanos, estamos en este campamento llamado El Faro en Guatemala. Para que sepan, este lugar está ubicado en Puerto Barrios, cerca del Océano Atlántico y cerca del puerto, donde hay mucho movimiento en Guatemala, carga y comercio, ¿verdad? Entonces, hemos venido aquí a un campamento de una iglesia. Entonces aquí está Jorge con nosotros y queremos que nos contes, Jorge, un poco más de la experiencia que has tenido en este campamento. ¿Cómo te decidiste a venir o qué te motivó a venir? Fíjate que bien chivo, porque como te expliqué, primera vez que vengo a Guatemala. Me ha gustado bastante porque este lugar es como que es un resort, bicho. En serio, no es como que fuera campamento. Qué bueno. La comida es muy buena. Hemos tenido ahí actividades así de juegos y todo eso, y me ha gustado porque participamos todos, ¿verdad? Okay. Y es bien chivo eso. Cuéntame, ¿cuántas personas hay aquí en el campamento ahorita? Siente que ahorita hay como 77, creo yo. Ok, ¿y cuándo vinieron y cuándo se van? ¿Cuánto tiempo dura el campamento? Siente que el campamento dura 5 días. Ah, así okay. Me han dicho a mí, yo hago caso a lo que me dicen. Bueno. 5 días y nos venimos el domingo. Ah, ok. Y contanos un poco más de las actividades que han hecho durante el día, en las plenarias que han tenido, ¿verdad? Sé que las plenarias son de crecimiento personal y que me gustaría que nos contaran un poco más de eso. Sí, fíjate que más que todo, bueno, las actividades, ¿verdad? En la mañana, eso es la que más nos ha costado levantarnos, ¿verdad? Temprano, sí. Porque todo nos cuesta eso, ¿verdad? Ir a desayunar tranquilitos ahí, ¿verdad? Unos huevitos, frijolitos, y después, ¿verdad? Nos reunimos ahí para... Son como plenarias de crecimiento, así como decimos, ¿verdad? Porque nos ayuda como a encontrar nuestro yo interno. Pero ha estado muy bueno. Ah, vaya, qué bueno. Bueno, esperamos que sigas disfrutando de estas vacaciones. Y bueno, pon atención en las plenarias y pasar un buen tiempo con la gente en el campamento. Y nos alegramos que hayan venido muchas más personas aquí al campamento El Faro, ¿verdad? Entonces, así es como se viven las vacaciones y en eso estamos, ¿verdad? Bueno, regresamos al estudio.